Diario, la cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Conecta, conecta, conecta con los ritmos latinos. RTV. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latino FM. Aquí estamos de vuelta en el Café Mañanero y damos cuenta a esta hora de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario inicia la Semana Mundial de la Lactancia Materna, al igual que recordamos que el día de hoy, 2 de agosto, se conmemora el Día de la Dignidad Nacional en Guatemala. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues recordamos que hace 83 años fue el nacimiento de uno de los maestros del terror del siglo XX. Estamos hablando del reconocido cineasta estadounidense Wes Craven, quien está detrás de cintas como Pesadilla en Elm Street, al igual que muchísimas obras maestras del cine de terror que redefinieron el género al cine moderno que conocemos hoy día. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlo, y de inmediato vamos a compartir también los titulares de los principales periódicos sobre cómo viene la prensa en el día de hoy. Pero antes, una invitación muy especial a visitar Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un lugar en Valencia donde vamos a encontrar los platos típicos de Colombia, empezando por esa gran variedad de patacones, también la bandeja paisa. Y delicias, como es el caso de las empanadas con carne. Sí, Patacón Tostado, recuerda, zona centro de Valencia. Más información en restaurantepatacontostado.es. Vamos inmediatamente entonces con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El Café Mañanero. Disfrútalo. Mucha atención, aquí está el repaso de los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: el plan de ahorro energético llega hasta noviembre de 2023. Y siguiendo con otros titulares, la mortalidad en julio crece un 20% respecto a la media histórica. Los socios de gobierno se enredan en la ley de secretos. Vamos ahora con el diario El Mundo, que trae en portada: Moncloa ordena bajar el aire y apagar escaparates 16 meses. Fotografía de portada para el rey Felipe VI y sus hijas, es decir, la familia real. Bueno, también aparece la reina Leticia. La familia real de vacaciones. Ahora damos el salto al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. Titulares de los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos este repaso de los periódicos latinoamericanos con el diario El Clarín, que destaca hoy en portada: Néstor y Cristina instalaron una matriz extraordinaria de corrupción. Es el tema del día. Dura denuncia de los fiscales Luciani y Mola. Dejamos a la prensa de Argentina y vamos ahora también a la prensa de Chile, donde el Mercurio destaca en portada: ahora presidente Boric insta a partidos oficialistas a acordar mejoras al texto de convencionales. Recordemos que Chile está en proceso una nueva constitución. Dejamos a la prensa de Chile y pasamos también a la prensa de Perú. El Comercio destaca hoy en portada: Castillo suma 3 investigaciones por organización criminal en fiscalía. Dejamos a la prensa de Perú y vamos al Tiempo de Colombia, el diario más importante de los colombianos. ¿Qué viene para Al Qaeda tras la caída de Ayman Zawahiri, muerto en ataque con dron? Bien, esto es lo que trae en portada, pero lógicamente los temas más importantes y que tienen que ver con el país destacan. Fuerte aguacero en Medellín causa inundaciones y emergencias. Iván Márquez, por su estado crítico, familia viajó a Caracas. Fuentes de inteligencia dicen que tras atentado no se ha recuperado. Se pregunta el diario si tiene muerte cerebral. Hay otro interrogante que encontramos hoy en El Tiempo. ¿Habrá alza en impuestos de ganancia ocasional en tributaria de Petro? Bueno, seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora también a la prensa de Ecuador. Exactamente. El diario El Expreso destaca hoy en portada la deuda con Parenco castiga las cuentas y la credibilidad. A continuación, la prensa de Venezuela, el diario El Nacional. 44,3% de los venezolanos no se siente identificado con una tendencia política. Publican informe secreto que revela que el gobierno de España conocía la situación de Plus Ultra. Estamos hablando de la aerolínea. La aerolínea a la que, recordemos, le aportaron 50 millones desde España. Bueno, es un caso muy polémico. Ya tendremos tiempo, si es posible, de volverlo a abordar. Ahora, los titulares del diario El Correo de Bolivia. Tras denuncia de cobros por un fallo, el presidente del Tribunal Constitucional cita a sala plena y propone destitución de funcionarios. Camacho responde a Montaño y lo tilda de hombre con muy poco criterio. Camacho, recordemos que es un líder político de derecha en Bolivia. Participó en las pasadas elecciones. Y ahora seguimos con los titulares del diario Libre de la República Dominicana. Economía dominicana creció 5,6% en el primer semestre de 2022. Dejamos los titulares de los principales periódicos para dar cuenta de el anticipo de Latino Deportes, que recuerden, estaremos desarrollando en la última media hora de nuestro programa. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el ciclista Sergio Higuita, que en la Vuelta a Polonia no solamente ganó la etapa, se hizo con el maillot de líder, sino que celebró su cumpleaños 25 por todo lo alto. Y en la Vuelta a Burgos, donde tenemos grandes estrellas para pelear ese título, entre ellos Alejandro Valverde y el colombiano Miguel Ángel López. Y en el Campeonato Mundial de Atletismo, que se celebra en Cali, Colombia, donde más de 1.500 participantes están realizando sus competiciones a partir del día de ayer. Y la celebración del American Congress de la FIA en Cartagena, Colombia. Y es que prácticamente el crecimiento del deporte en Colombia ha dado pie para que muchos quieran realizar eventos deportivos en este país. Y en el mercado de fichajes, que se sigue moviendo, porque el Chelsea no se ha quedado quieto y está en búsqueda de Cucurella. Eso sí, el City le ha mejorado la oferta. Y Xavi Alonso, que todavía piensa en más jugadores. Y es que el Barcelona pretende cerrar a Azpilicueta y Marcos Alonso. Estos y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, turno también para la música. Estamos escuchando a Ana del Castillo, que es una de las nuevas figuras que tiene la música vallenata, pero siempre, la verdad es que está metida en polémica. Es bastante extrovertida. Esta mujer definitivamente sale de una y se mete en otra. Pero hoy la noticia corre por cuenta de esta producción discográfica. Cuando te veo es el título de la canción y se presentaba como anticipo de un álbum cuyo lanzamiento se ha venido aplazando. Y ahora la noticia es que no verá finalmente la luz. El álbum completo se quedará en este anticipo. Y todo tiene que ver con unas discrepancias que han surgido entre Ana del Castillo y su productor Omar Geles. Ha llegado a la conclusión Omar Geles de que el álbum definitivamente no saldrá a la luz, a pesar de que ya estaba totalmente listo para ser lanzado, es decir, está grabado. De hecho, aquí está el anticipo, Cuando te veo. Y ha sido un éxito, por lo tanto es una pena de que el álbum no se lance finalmente. Diferencias irreconciliables, diferencias insalvables han surgido a última hora. Y Ana del Castillo, para lanzar un nuevo álbum, tendrá que volverlo a grabar y será con otro productor, porque con Omar Geles no va más. Nos quedamos entonces con esto, fue con lo que alcanzó a lanzar de ese álbum, cuyo nombre la verdad es que no ha trascendido. Solo el de la canción de la que estamos escuchando, Cuando te veo, Ana del Castillo. ¿Sabes qué es lo que siento cuando te veo? No había podido enamorarme locamente de alguien. No sé si es que soy difícil o cobarde para ciegamente entregarme. O es que no encontraba a nadie que me cambiara la vida, que despertara las maripositas. Y eso sucedió al mirarte. Cuando te veo se me acaban los problemas, se me olvida lo que debo. Me creo dueña de la tierra y que el resto de la gente vive alquilada en ella. Y cuando te veo siento que me tiembla todo por las ganas de besarte. Algo en mí se pone loco. Cuando te veo siento que hasta el cielo toco. Y llegaste directo del cielo, eres mi ángel. Si supieras lo que logras con mirarme, como me gusta, nunca me ha gustado nadie. Y cuando te del Castillo, ¿cuándo te veo? Bueno, ahora cuando vea a Omar Geles, seguramente va a querer salir corriendo. ¿Cómo son las cosas? Su álbum se quedará engavetado. No saldrá al mercado finalmente. Es una pena porque la canción que salió de ese álbum, esta, ¿cuándo te veo?, ha alcanzado el éxito tanto que hace parte de nuestra programación. Y así también en muchos países de América Latina. Pero ¿qué vamos a hacer? Se pelearon cantante y productor y no se puede hacer más nada. Solo quedarnos con esta canción, ¿cuándo te veo? Y aprovechamos la buena melodía para hablarles de María Mentira Barrillada en la calle Manuel Candela, número 36, en Valencia. Es un sitio donde vamos a encontrar carnes a la brasa y al carbón. Además, toda la gastronomía colombiana. Menú diario. María Mentira Barrillada, no lo olvides. Avenida o calle Manuel Candela, 36. Está abierto todos los días, excepto lunes, por descanso, de manera que hoy se pueden acercar a probar el sabor de María Mentira Parrillada. Y continuamos con más música, precisamente. Hombre, los seguidores de Marc Anthony están muy preocupados por el estado físico del artista. Recientemente pasó en una gira de conciertos por España y pudimos corroborar que el artista está extremadamente delgado. A él cariñosamente le dicen el flaco porque siempre ha estado delgado, pero es que ahora está más que nunca y la gente se pregunta qué le estará pasando a Marc Anthony. ¿Qué le pasa? Nos hace recordar a un personaje que él hizo en una película, el cantante, sobre la vida de otro salsero, Héctor Lavoe. El caso es que Marc ha generado preocupación entre sus seguidores luego de difundirse unas imágenes en las que se le ve el estado físico del salsero. Repito, todo esto tras la gira por acá por Europa. El intérprete de Vivir la Vida voló hacia Miami, en donde fue captado disfrutando de unas vacaciones. Todo esto en el yate de un amigo, nada más y nada menos que David Beckham. David Beckham. En aquella fotografía se puede ver al cantante con un aspecto deteriorado mientras estaba tomando el sol sin camisa. Bueno, se alcanza a ver a David Beckham y a Marc. Marc, bastante delgado. Tendrá que comer algo. Marc Anthony, generando preocupación por la forma como se encuentra. Muy, muy flaco, diríamos. Aprovechamos para recordar esta canción, El Cantante. El Cantante, una canción que hizo popular en el apartado latinoamericano el legendario Héctor Lavoe. Repito, que él hizo el personaje en la película biográfica de Lavoe. Con risas y penas, ratos amargos. Lo que pasa es que la vida de Héctor Lavoe también fue trágica, ¿no? Esperamos que Marc Anthony no vaya por ahí. Que ya se ha sabido que ha tenido problemas con el alcohol y algo más. Bueno, si el problema ahora mismo es que está delgado, y lo digo ya comentando de forma ingenua, que coma algo, ¿no? A ver si se recupera. Lo queremos bien. Momento para la música entonces aquí en el Café Mañanero. Estamos de vacaciones y el buen ritmo no te falta en nuestra programación. soy el cantante, vamos a celebrar. No quiero tristeza, lo mío es cantar, cantar. Hoy te dedico mis mejores pregones. Hay quienes cantan con falda, yo canto con pantalones. Hoy te dedico mis mejores pregones. La música de Marc Anthony a esta hora aquí en el Café Mañanero, recogiendo una preocupación que encontramos hoy en la prensa. Sí, la preocupación de sus seguidores, porque Marc Anthony está muy delgado, ¿no? ¿Cuánto pesará? Me dicen por aquí en las redes sociales. Difícil. Continuamos en el Café Mañanero, tenemos muchos segmentos para destacar a esta hora. El que nos trae, por ejemplo, Carlos Angulo, las tendencias en las redes sociales. Carlos. Lo más comentado por los usuarios en redes sociales a esta hora, nos encontramos con el nombre de Mapi RTV, luego de que Ana Obregón ganase el primer programa de concursos de la nueva transmisión y decidiese donar el dinero a la Fundación Alex Lecchio. Entre otros de los nombres más comentados tenemos el de Star Wars, luego de que el día de ayer se estrenase el adelanto de Cassian Andor, la serie precuela de la cinta Rogue One, protagonizada nada más y nada menos que por el mexicano Diego Luna, que anunció el estreno de sus primeros 3 episodios para el próximo mes de septiembre a través de la plataforma de Disney Plus. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Ben Affleck, luego de que continúen los numerosos comentarios y chistes alrededor del matrimonio de él junto a Jennifer López, en el que muchísimos comentan su condición física, mientras que entre otro de las tendencias el día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Feliz Día, al igual que el nombre de Mariano, al igual que otro de los grandes futbolistas, se encuentran comentados ya que se está terminando la pretemporada, dando inicio próximamente en el mes de agosto al inicio de la Liga Española, al igual que el resto de ligas europeas. Este es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Este verano refréscate con los sabores de patacón tostado, entre otros platos típicos de Colombia. Variedad de patacones, además pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. 3 ambientes, barra, comedor y terraza. Calle Albacete 21, Patacón Tostado. Agencia Wilfer Envíos. Ofrecemos siempre la tasa de cambio más competitiva del mercado para envío de dinero a toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Envío de paquetería sobres urgentes a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Cuba. Con servicio de telefonía y fibra óptica en casa. Estamos ubicados en la avenida Pérez Galdós, 105 bajo 3 en toda la esquina. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 10 y domingos de 10 a 8 en jornada continua. Info al WhatsApp 744-653-155, fijo 960-150-163. Wilfer Envíos, somos su mejor opción. Latinos RTV, música sin fronteras. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Nos queda mucho todavía. Recuerden que vamos hasta las 11 y lo que tenemos es en ritmo. Y bueno, más adelante vamos a estar compartiendo Latino Deportes, donde estaremos abordando la actualidad del ciclismo, igualmente el mercado de fichajes y mucho más. Así que la invitación es para que se queden con nosotros y a esta hora también compartimos las buenas canciones. Escuchamos una de las canciones más hermosas del repertorio del maestro Pablo Milanés.

qué milagro se dio cuando el amor volvió a tu nido. ¿Qué puedo hacer? Quiero saber que me atormenta en mi interior. Si es el dolor que empieza a ser miedo a perder lo que se amó. La buena música que se apodera del Café Mañanero. Escuchamos a Pablo Milanés, artista cubano, radicado desde hace algunos años en España, exactamente en la ciudad de Vigo. Es el lugar que lo ha conquistado para radicarse, y la verdad es que tenía muchísimas presentaciones en España, de allí que un día decidió mejor fijar su residencia en la península ibérica. Y precisamente está adelantando su gira de conciertos titulada Días de Luz. Pasó justamente esta primavera por territorio valenciano, estuvo actuando exactamente en la ciudad de Valencia. Y ahora pues sigue recorriendo España. Pablo Milanés. Repito, está recorriendo España con su gira Días de Luz. Sus canciones son pura poesía que hemos podido disfrutar en sus conciertos. Y encontramos una voz para la esperanza. El amor de mi vida. Sí, una voz de esperanza, porque dice que un día cualquiera los líderes mundiales se pondrán de acuerdo, en referencia a lo que está pasando en Ucrania, en referencia a lo que pasa también en otras partes del mundo. Qué bueno encontrar un mensaje de esperanza a pesar de las circunstancias adversas. Algún día estos locos que mandan se pondrán de acuerdo y dejarán de destruir el mundo. Me fundiré en la noche donde me aguarda. Así damos cuenta en el Café Mañanero de cómo marcha la gira de Pablo Milanés. Así damos cuenta de la cultura latinoamericana aquí en España. Radio y Televisión de Entretenimiento. Radio y Televisión de Entretenimiento. 24 horas. Las 24 horas. Continuando en el Café Mañanero, también damos cuenta de una serie de entregas que desde la semana anterior hemos venido compartiendo con nuestra audiencia. Tiene que ver con entrevistas que sostuvimos con Darío Gómez, quien desafortunadamente la semana anterior se nos marchó. Y la verdad es que ha causado muchísima conmoción dentro y fuera de Colombia. Pensamos que quizá fuera de Colombia no iba a ser tan notoria la muerte del rey del despecho, pero encontramos que no. La verdad es que en todo el continente americano se ha sentido la muerte de Darío Gómez, que fue sepultado el pasado fin de semana en medio de cantos. Bueno, él pidió justamente que le cantaran en su sepelio. Fue un hombre que habló de su muerte. Y efectivamente hicieron su voluntad. Sus amigos o colegas, familiares. Y aprovechando la gira de conciertos que hizo por España la pasada primavera, hablamos no solo con él, sino también con quien fue su esposa y manager hasta el día de su muerte. Es decir, lo acompañó para siempre. Solamente la muerte los pudo separar. Doña Olga. Y nos contó, hombre, cómo fue la trayectoria del maestro Darío Gómez. Y bueno, cómo fue esa vida también luego de que se separaran, pero siguieron trabajando juntos, ¿no? Es parte, repito, de un material que vamos a estar compartiendo también a través de Latinos RTV, es decir, Latinos Televisión. Sí, Latinos Televisión quería decir. Y por supuesto, en nuestras redes sociales. El maestro Darío Gómez. Ha sido unas canciones muy sentidas. Canciones, él eligió como tema el despecho y la verdad es que como ninguno le sacó brillo a ese apartado. El maestro Darío Gómez. Y vamos a seguir entonces compartiendo ese material, esas entrevistas. Me comentó doña Olga que le compuso, por supuesto, varias canciones, porque si algo se le daba fácil al maestro Darío Gómez era componer canciones. Hacía canciones en cuestión de nada. Bueno, su obra maestra, sin duda alguna, Nadie es Eterno, pero también vamos a encontrar a Dios, a la vida, en fin. Es una de las que más he escuchado durante estos días, que la gente ha estado muy sensible, y no es para menos, con su muerte. Y vamos justamente a compartir esa entrevista con doña Olga, a partes de la entrevista. Su misma familia. Qué pena. Sí, pero bueno, yo quisiera preguntarle, ¿todo en la vida tiene que tener un final? Todo, cómo empieza, cómo termina, así como empiezas tú hoy en día, tu niño, la guardería, después la primaria, después el bachiller, unos terminan la carrera, otros no la terminan. Pues te cuento que me siento una mujer muy realizada. A mis años, con lo mucho, lo poco que he hecho, yo creo que lo he disfrutado. Muy bien. Bueno, yo les decía hace un momento de que el maestro Darío Gómez es el referente del género popular que ahora mismo, pues, en Colombia está de moda, igualmente en Ecuador, en varios países de América Latina, pero que antes no era así, era una música que era muy discriminada, despreciada, se veía siempre de cantinas, en fin, siempre que se referían a ello muchas personas de la radio, lo trataban en tono despectivo, en fin. Es un curso que han hecho también otros géneros musicales como el mismísimo jazz. ¿Qué piensa ahora de la música popular, doña Olga, cuando usted ve a Jesse Uribe, una generación de artistas jóvenes que están interpretando esta música, de alguna forma continuando el legado del maestro Darío Gómez? Pero conviene anotarlo, el maestro Darío Gómez es un artista excepcional, diferente. No hace falta que te guste la música popular para que te guste la música de Darío Gómez, y eso es muy importante matizarlo. Le repito la pregunta, ¿qué piensa ahora mismo de todo lo que ve en la música popular, este boom que se está presentando ahora mismo? Yo me siento muy orgullosa en este sentido, sí, porque yo vestí, hice que Darío vistiera la música popular de frac, porque realmente son canciones que plasman en el alma, y la cantidad de artistas nuevos siempre les va a poner admiración total, una admiración con un respeto y un valor humano de parte de nosotros. Hoy es muy arduo para ellos porque no tienen el disco por la piratería, las grabaciones que hacen, todos los esfuerzos que hacen es de admirar, porque es como con las uñas. Nosotros empezamos con las uñas y hoy en día mira los resultados que Dios ha bendecido a Darío. Que todos tengan paciencia, los éxitos hay que saberlos sostener, hay que saber respetar unos empresarios, la radio, la prensa, la televisión, y que sigan un ejemplo, no tanto de la música, sino de su ser, de las ganas, cómo lo hacen y cómo lo interpretan. Y mi admiración para todos, para un Jesse Uribe, para Alexis Escobar, para Alexis, el de Pereira, Castaño, Franci, o sea, una cantidad de artistas, son divinos, están jóvenes, disfrútesela, gócenla, pero ante todo, háganlo con todo el alma y con todo el corazón, que todo va a salir bien. Quisiera saber si en el transcurso de esa carrera artística en la que he estado acompañando al maestro Darío Gómez, él le ha compuesto canciones y si puede mencionar algunos títulos. Más de una, gracias a Dios. Eres todo en mi vida. Muchas. Celos y dudas de los legendarios en Cuscos. Me pertenece de los legendarios. Música. Ha sido un gran y fue un gran compositor. Bailable. Las por Mario Sánchez, Olvídame si puedes, o sea, cantidad. Creo que Darío Gómez me hizo casi alrededor de entre 40 a 60 canciones. ¿Y qué se siente ser la musa inspiradora de un artista tan reconocido en Colombia? Colombia que es una potencia musical a nivel mundial, ¿eh? Eso hay que anotarlo también. Y ser la musa de uno de los artistas más reconocidos de Colombia como es Darío Gómez, ¿qué se siente? Nos sentimos orgullosos en el momento que él hacía las composiciones para mí. Yo creo que es algo muy bonito, empezando por El Morro, tan jocoso, y que nunca puede faltar en los escenarios, porque uno enamorado y sentirse gratificado de un gran compositor como lo es Darío Gómez, pues es un orgullo total. Y sé que no me salen solamente a mí las canciones que él me dedicó, sino a todas las mujeres del mundo, porque las mujeres tienen un valor incondicional en cualquier lugar, en cualquier momento. Siéntanse orgullosas de sí mismas, no se sientan menos que nadie, todas somos iguales, somos hijos de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar, y siempre está Dios con nosotros. Bueno, hoy doña Olga, la verdad es que nos está dejando una lección muy importante, un aprendizaje muy importante para tener en cuenta en nuestras vidas, ¿no? Como una relación de pareja, pues no tiene nada garantizado. Sin embargo, la amistad, los valores pueden hacer que la relación continúe, quizás en otros términos, ¿no? Como en este caso, acompañándole en la carrera profesional. Yo quisiera, doña Olga, que le envíe un mensaje precisamente a la sociedad que tanto ha admirado a Darío Gómez. Y ese mensaje, lógicamente, porque usted le cabe evidentemente todo el derecho para hablar de la carrera artística de Darío Gómez. Un mensaje que nos ayude a entender la vida. Yo creo que la vida es de todos. Todos somos hermanos, todos somos hermandad. Hagamos siempre todo bajo la luz del sol, como lo es Dios. Después de eso, eso no tiene precio ni valor. Es el único que hace todo por nosotros. Lo demás es el tiempo que nosotras perdamos o perdemos los humanos. No, al tiempo hay que ganarle, no el tiempo a nosotros. Y yo creo que cuando hacemos las cosas con amor, todo sale súper bien. Por mínimo que sea tu trabajo o tus quehaceres, el diario vivir, hazlo con amor, que será bendecido todos los días. Al hablar de la historia de Darío Gómez y que usted la ha vivido de cerca, no puedo dejar pasar la oportunidad de que comparta con nosotros una anécdota. Sí, una anécdota, sí, en ese acompañamiento que le estaba haciendo al maestro Darío Gómez. Mi admiración, las mujeres más hermosas que yo conocí a nivel internacional, tan jóvenes, tan bonitas, esos cuerpos. Yo nunca me imaginé que en esos fríos que existe aquí en Europa, a extremo, entre octubre y los noviembres, y ver niñas tan esbeltas, pero tan descubiertas y tan hermosas, fueron divinas. Y en ningún momento he sentido celos de ninguna mujer. Pero esa admiración que tenían por Darío, mis respetos. Y que Dios me las bendiga donde estén, porque ya van muchos años por Europa y Estados Unidos. ¿Y usted sentía celos? No, yo andaba hacia el espacio para tomarle la foto, porque yo creo que artísticamente el artista es del público, no es mío. Y eso hay que, o sea, hay que tenerlo de verdad y llevarlo de verdad. Y si no, nosotros hubiéramos sido una tremenda pelotera. en cualquier carrera. Doña Olga, ¿y cómo está el maestro Darío Gómez en cuestiones de salud? Porque bueno, con este tema que ha aparecido ahora de las redes sociales, se dicen demasiadas cosas, bueno, no solamente con él, con muchos artistas, ¿no? Lo peor que se dice es, se murió, afortunadamente aquí lo tenemos cantando y vivo, ¿no? Por supuesto, pero con relación a su salud, ¿cómo está su salud? Yo respeto los comentarios porque yo creo que lo que más vende hoy es desafortunadamente lo amarillo. El chisme, el no puede. Mira, por ejemplo, mucha gente dice que Darío Gómez llega borracho a los conciertos o que no llega, eso ha sido imposible. Ningún empresario puede decir a nivel nacional ni mundial que Darío Gómez llegó rascado a un concierto o sin saber a dónde estaba parado. La salud es normal, él sufre de la presión alta desde que secuestraron su hijo Wilmar Gómez. Tuvo un gran susto desde ahí, sufrió la presión y no se salvó de una herencia de su familia que es sufrir del azúcar, o sea, de diabetes. Y esto sí, pues por eso me gusta más acompañarlo, porque nadie entiende los bajones que puede tener el artista, si alcanzó a comer, no comer, bajan rápido. Pero los comentarios no nos afectan, porque yo creo que cuando uno es transparente y honesto, pueden decir 50.000 cosas, como los papeles, porque la boca dice de todo, pero sostenerlo y verlo realmente es otra cosa. Bueno, quiero decir que preguntarle sobre la salud del maestro Darío Gómez era pertinente, pero aquí nos consta de que está bien, lo estamos viendo en el escenario actuar, y la verdad es que el público está encantado. A nadie le queda duda de si el maestro sufre de algo, a pesar de lo que nos está diciendo aquí doña Olga. Y lógicamente todos, incluso hasta la gente joven, sufre de algo. Todos tenemos nuestra enfermedad. Nadie sabe entre viaje y viaje los climas, los cambios, las alturas, o sea, nadie se pone en los pies del otro, porque una cosa es uno venir a Europa de paseo a disfrutar, otra cosa es venir a trabajar en responsabilidad, el horario, las carreras, el aeropuerto, o sea, eso se lo dejo a los amarillistas y a los que quieren vender su red criticando a alguien, pero no están los zapatos de él. Y que Dios los bendiga por todo, porque no les deseamos nunca el mal a nadie y tampoco necesitamos rendirle cuenta a nadie sino a Dios del cielo. Gracias por ese corazón que tiene tan humano, blindado contra la envidia, los celos y bueno, pues tantas cosas. Muy celosa, o sea, una mujer, tengo todo, soy mujer, siento, me pellizco, o sea, pero es algo muy bonito, poder valorar algo que vale la pena, y gracias por el reconocimiento que me haces y por permitirme estas palabras, que realmente no creí que te iba a dar esta entrevista ni a ti ni a nadie, porque no me gusta darme cepillo, no, que seguiré siendo la mujer, ama de casa, la mamá, la abuela, la hija, la prima, yo disfruto mi tiempo. Doña Olga, lo que pasa es que a mí, con todo respeto, y es un criterio periodístico que he querido desarrollar, siempre quiero hacer entrevistas que inspiren, y creo que su ejemplo es digno de admirar. Por eso le he insistido en que nos conceda esta entrevista y le agradezco inmensamente habernos permitido conocer al maestro Darío Gómez, cómo es detrás de bambalinas. No, súper bien. Darío es una persona tranquila, cocina, fumador empedernido como yo, tinteros. Sí, podemos volando y fumamos en el hotel, nos cobran, que nos cobren, pero fumadores. Le gusta cocinar, mucho crucigrama, noticias. Le gusta dominó, le gusta ya jugar parqués, le gustan mucho los animales. Es un campesino, neto campesino. En la pandemia ya vive en su finca y está disfrutando de todo lo que puede hacer y sembrar, como aguacates, variedad de naranjas, variedad de mandarinas. Es una finca de recreo, pero allí lo disfruta todo. Bueno, en algún momento doña Olga nos hablaba de que había muerto el hermano de Darío Gómez. Darío Gómez es una persona que se ha sabido sobreponer a muchos momentos difíciles en su vida, y hablo concretamente de su familia. Y quisiera saber, doña Olga, ¿cómo han sido sus momentos en la intimidad? ¿Cómo ha logrado? Porque yo admiro la valentía del maestro Darío Gómez para superar todas esas dificultades. Ya quizás en algún momento, en alguna entrevista con el maestro, pues nos habló de esos episodios. Por eso les invito a que nos sigan también en las redes sociales. Yo nunca he pedido un me gusta ni nada de esa cuestión, pero es para complementar esta información. Quisiera saber cómo han sido esos episodios que le ha tocado al maestro también sufrir. En Darío hay algo muy particular. Yo no sé cómo no se ha vuelto loco o no le da un infarto, porque Darío no es una persona que expresa con llanto. De las personas que se tupen, como él lo dice, él no sabe soluciones, lo que pasó. Es un impacto muy fuerte lo que él vive. Y lo doy gracias a Dios que Darío ha superado muchas tristezas, muchas. Pensando lo que pasó con el papá, fue muy duro. Su hermana Rosángela, que la adoró como su segunda madre, fue un vacío muy grande para él. En esos días fue que ya después lo conocí yo. Su hermano, su mamá, ahora tiene una hermana muy enferma. Está pasando por cosas malucas, pero Darío ha sido fuerte. Y yo creo que ha tenido mucha fe y la fortaleza que mi familia, mis hijos, mis nietos y todos los que lo rodeamos como ustedes, yo creo que le damos esa fortaleza como persona. También tengo entendido que lo de una hija o una nieta más reciente. También, esa fue en el 2003, también, o sea, ha sido muchos golpes y Darío los ha superado. Gracias a Dios hemos estado ahí en los momentos de dolor y de tristeza. Me atrevo a decir que lo que el maestro Darío Gómez ha sufrido es demasiado sufrimiento para un ser humano. Sin embargo, aquí lo tenemos cantando y alegrando corazones. Eso definitivamente es una lección. Doña Olga, muchísimas gracias y bueno, esperemos que siga acompañando al maestro Darío Gómez en los escenarios y en la vida misma. Y bueno, pues esperamos que siga también por acá en estas giras por Europa. El maestro tiene sus años, tiene su edad, los años no pasan en vano, pero consideramos que todavía tiene mucho que aportarle al mundo de la música. Sí, de todas maneras, muchas gracias a ti, Jorge, a RTV Latinos, a ustedes televidentes, espero que les haya gustado esta pequeña entrevista que me hicieron hacer, pero bueno, lo hice con todo el amor, con todo mi gusto y con toda la honestidad del mundo. Un abrazo, bendiciones, cuídense, valórense, cuidemos los niños, los jóvenes, por favor, el mejor camino, todos pegados de Dios, porque si no, nunca somos nada. Bueno, se trata de una entrevista que ha resultado con varios falsos finales. Hemos ido continuando, avanzando, pero hemos estado conociendo una historia fantástica, maravillosa, inspiradora y que queda a disposición de todos ustedes. La historia del maestro Darío Gómez, gran referente de la música popular, se le conoce como el rey del despecho. Y ya vemos que tiene razones precisamente para abordar la música de esta forma. Pero detrás de él está gran mujer, doña Olga Lucía Arcila, que hoy pues nos ha compartido pues parte de su intimidad con esa extraordinaria relación sentimental y profesional con el maestro Darío Gómez. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Es prácticamente un documento sobre la vida del maestro Darío Gómez. La entrevista tiene su valor porque fue hecha en vida, ¿sí? Del maestro Darío Gómez. Una cosa es lo que se dice muchas veces después que las personas mueren, y otras mientras alguien está vivo, ¿no? De allí que vimos que doña Olga habló con mucha sinceridad sobre el maestro Darío Gómez, a pesar de que ya estaban separados, pero que seguían trabajando profesionalmente, ella en calidad de manager, ¿no? Se trata de una entrevista que vamos a compartir además en Latinos Televisión y en redes sociales. Por ahí compartimos algo de una entrevista en que le hicimos cuando el maestro vino aquí a Valencia. Apenas fue una parte de esa entrevista y la verdad es que he tenido miles de reproducciones. Muchas gracias. Lo que digo,